julio de 1849 se abrió una investigación ante un tribunal militar presidido por el coronel Masselon. Y las pistas, pues, conducen a este hombre, al sargento Bertrand. ¿Pero sabes por qué le pillan? Este hombre, en su vida, siempre dejaba atrás de sí fragmentos de su uniforme militar. Pero, a ver, el que tenga el uniforme más raído de todo el regimiento. Pues digo que no debía ser demasiado listo, porque hacía todas estas barbaridades, se le empezó a conocer ya por el apodo del vampiro. Claro, y dejando trozos de uniforme militar, además de sargento, pues, y con unas tendencias bastante sádicas que tenía este hombre, Bertrand, pues no fue demasiado difícil pillarle, ¿no? Y además se le descubrió cuando un soldado de su regimiento informó que alguien había regresado después de la medianoche al hospital militar con heridas de consideración, claro, lleno de tierra y cosas de estas. Yo digo que iba dejando pistas como bastante evidentes, ¿no? Al final fue juzgado y sentenciado a un año de prisión, y en su defensa alegó que a veces sentía una terrible necesidad de destruir y mutilar cadáveres. Y luego entraba en coma. Curioso este dato, porque no es el único que comenta este aspecto, sino cuando parece que se hartan o se sacian de sangre, de la sangre de su víctima, entran como una especie de catarsis o de coma, así están durante un cierto tiempo, y bueno, pues es como si se regeneraran y tuvieran su energía suficiente como para vivir unos cuantos días o semanas hasta volver a cometer un nuevo crimen, ¿no? Una especie de sensación que muchos de los médicos posiblemente la puedan explicar. ¿Pero este matado o profanado simplemente? No, la primera fama, por donde fue un poco catapultado, ¿no?, como con el nombre del vampiro, era por profanar cementerios y utilizar ya cadáveres que estaban enterrados, ¿no? Sí. Eso es un poco la historia. Lo que pasa es que él comentó que cuando abría las tumbas y encontraba el cadáver dentro, pues solía abrir el estómago de los cadáveres y se abrazaba a ellos. Comentaba que los destruía también, después los mutilaba, y que fuera dejando restos por todas las partes, pero hasta donde yo sé no se le imputó la muerte de personas vivas, sino que lo que hizo fue necrofilia directamente. O sea, era una historia pues bastante más morbosa, ¿no?, de lo que podemos imaginar, porque el hombre sentía verdadero placer con abrazarse a las entrañas de esa persona que había despanzurrado, ¿no?, de esa persona que ya estaba muerta. Y bueno, y eso es un poco el apodo que le dieron del vampiro, porque dicen que se alimentaba, en la medida que había de alimentar de eso, de la sangre que todavía tenían estos cadáveres frescos, porque él ya se procuraba de hombres o mujeres que habían muerto recientemente. O sea, ya te digo que un caso tremendo lo de este momento. Eso es que en el invierno, meter las manos ahí en esos intestinos es una gozada, ¿eh? Vale. Y además, el sargento Bertrán hizo otra gran aportación al cine para continuar con el mito, que es el de la superfuerza del vampiro. El sargento Bertrán dejó un misterio sin resolver dentro de sus crímenes, bueno, crímenes de lo que se le acusó al fin y al cabo. Y era que todos los lugares que asaltó estaban protegidos por muros y gigantescas puertas de hierro cerradas. Sin embargo, lo traspasó siempre. ¿Cómo lo hizo? Nadie lo ha sabido jamás. Pero tenía que tener una fuerza descomunal. Si eso era cierto, aparte de ser, como ha dicho Jesús, bastante torpe, porque muriste para luego dejarse los restos de la ropa, pero la verdad es que eso... Fuerza bruta, nunca mejor dicho, ¿no? Efectivamente. ¿Vamos con el siguiente? Sí, vamos con el top 5. Fritz Farman. Empezamos con los modernos. El vampiro Hanover. Y uno de los primeros llevados al cine ya de manera directa. ¿Sí? Por eso es uno de los más famosos, ¿no? Efectivamente, el vampiro de Hanover es casi, iba a decir yo, el más famoso. Iba a decir que cuando fue ejecutado, el Daily Express, en su edición del 17 de abril de 1925, publicó la siguiente noticia. Cerebro vampiro, se especula acerca de su conservación para ser estudiado por científicos. Y efectivamente eso ocurrió. La Universidad de Gotinga decidió que el cadáver de Fritz Farman, que acaba de ser ejecutado el día anterior, por haber cometido 27 asesinatos probados, no debía de ser enterrado con él, es decir, el cerebro, hasta que no pudiera ser examinado para ver si existía algún tipo de anomalía o algo que se pudiera demostrar que correspondía a una extrañísima enfermedad. Porque Fritz Farman aportó al vampirismo el mordisco de la garganta, porque lo hacía de verdad. A partir de entonces fue consustancial a las películas de vampiros, que se iniciaron además curiosamente con él, porque él coincide sus crímenes con el comienzo del cine, y sobre todo inspiró de una manera muy, muy clara y muy notable la imagen del Nosferatu de principios del siglo, efectivamente. Bueno, había nacido en 1879 y era militar también. De hecho, estudió en el colegio militar y sirvió con gran distinción. Si bien ya había sido aprendido, vamos, y castigado por cometer lo que llamaron en aquel entonces actos indecentes con niños. Como no se le pudo probar nada, bueno, salió rápidamente a la calle y mantuvo una vida muy correcta, en tanto al menos estuvo en el ejército, pero en 1918, al acabar la Primera Guerra Mundial, estaba en la calle. Él tenía una taberna de baja categoría donde vendía carne e información que le aportaba dinero extra a la policía y a gente. Y su modus operandi consistía en matar a sus víctimas mediante un mordisco en la garganta y beber su sangre. O sea, era el vampiro de película, el clásico. Él no mataba solo, mataba acompañado de Hans Grans, que era un compañero suyo que se movía con cierta habilidad en los círculos homosexuales de Hannover, y era donde ellos cazaban, por decirlo de una manera, su territorio de caza. Él utilizaba la ayuda de su amigo para buscar víctimas, casi todos chicos jóvenes, normalmente eran huérfanos de guerra o gente desplazada por la guerra, estamos hablando del año 1920, y a través del café, que era donde hacía su centro de reunión y su sistema de trabajo, él luego lo que hacía es que los invitaba a su casa y directamente los mataba. Se contactaba con ellos en los círculos gays de la ciudad y se lo llevaba a su casa. Siempre sospechó que había una tercera persona más o menos vinculada a Hermann y Grans, pero nunca se pudo probar a ciencia cierta. El hecho es que no solamente el morisco de la garganta del chupar sangre, sino Fitzharman era ciertamente un hombre elegante y tenía un aspecto distinguido, no tanto como Peter Kurt, que es el que vamos a hablar a continuación, pero empezaba a encajar ya en lo que era la idea física. Ahora hablamos de estereotipo, ya tenemos toda la construcción por decirlo de manera literaria o mítica, ahora faltaba darle una imagen. Bueno, Fitzharman representaba muy bien la imagen que se quería hacer de lo que era el vampiro clásico. El vampiro elegante. Resultaba muy atractivo a los chicos jóvenes homosexuales de Hannover, era elegante, los atraía con gran facilidad, su amigo Hans Grans para formar con él un gran equipo, ese tipo, y luego directamente los mataban. La verdad es que una vez que el cine llevó su historia a las pantallas, claro, ya tenían configurado lo que faltaba, el asesino psicópata que mordía en el cuello y vivía la sangre de sus víctimas, y todo eso lo unimos, lo que hemos comentado de Paole, lo de las leyendas de Elizabeth Bathory y de la Gis de Rey, pues poco a poco se iba haciendo un cuerpo pusilantesco de cómo tenía que ser la definición de la comunidad vampírica, para que luego Anne Rice solamente tuviera que escribir la novela, pues de alguna manera. A través de los casos de psicoquiles vampíricos estamos dándole forma al vampiro clásico, lo estamos viendo en estos crímenes cometidos por innumerables personas a lo largo de los siglos. Hemos destacado unas cuantas, unas 10 de las que vamos a contar esta noche, pero habría muchas más, ¿verdad, Jesús? Hay muchas más. Lo que pasa es que muchas están revestidas de cierto halo de leyenda. Es muy difícil indagar, ¿no? Luego, pues lo que hay de verdad o lo que hay de mentira. Bueno, y hemos contado ese caso, ¿no?, de Clara de Cisleving, pero habría muchos más, ¿no? Entonces sí queríamos que hubiera por lo menos unos datos más o menos fiables, muchos de ellos. De ahí que los más importantes sean los más actuales. Aquí se da como una especie de inversión. Por un lado, los que hemos mencionado al principio, ¿no?, tanto el siglo XV y el siglo XVI, pues tienen muchísimas víctimas a sus espaldas. Son muy espectaculares en sus métodos, además casi impunes, ¿no? Sin embargo, ahora sus víctimas son menores, claro, porque estamos hablando ya del siglo XX, pero su estereotipo se adecua más a las películas de vampiros que hay. Entonces ya los directores y los guionistas sí se han basado más en estos últimos vampiros, como el de Hannover, como el de Düsseldorf, como el de Londres, más que en las figuras clásicas, casi míticas, que hemos mencionado en un principio, a pesar, ya digo, de la cantidad de centenares de muertos que tenían en sus espaldas. Pues ahora, Jesús, necesitamos un psicoquiller vampírico que, además de esa condición de vampiro, sume la de hombre lobo. ¿Tienes alguno? Vamos a hablar del vampiro de Düsseldorf, siguiendo un poco la línea esta que estamos siguiendo de psicoquillers. No quiere decir que cada vez sean más mortíferos o más sanguinarios, pero bueno, por lo menos sí nos vamos acercando poco a poco a la época actual, ¿no? Aquí estamos hablando de Peter Curte, ¿no? Ya lo acaba de mencionar antes Carlos. Este personaje también tiene muchos encantos, entre comillas, porque se las traía, ¿no? Su primera fechoría la cometió en el mes de febrero de 1929 y consistió en abusar de una inocente niña cerca de un parque público. Al final la mutila su cuerpo y luego la prende fuego. Este es su primer crimen conocido, ¿no? Días después se halla el cadáver de una mujer en una calle de los suburbios de Düsseldorf, violada y con heridas de arma blanca. Ya la gente se empieza a inquietar. Semanas más tarde, una pareja de novios se encuentra en una oscura calle de Düsseldorf, pues otro cadáver, esta vez el de un hombre asesinado a cuchilladas y con señales en su cuello de que el asesino había bebido su sangre. Vampiro clásico, como ves. En el mes de agosto de ese mismo año, de 1929, aparece otro cadáver con signos de que también el asesino había bebido sangre de la víctima. A partir de entonces se le empieza a llamar el vampiro de Düsseldorf, en esta localidad alemana. ¿Qué ocurre? Que el personaje empieza a ganar tal popularidad que empiezan a barajarse pues muchos sospechosos, ¿no? No se sabía todavía que era Peter Curten. De hecho, el la tarde del día 24 de mayo de 1930, el inspector de policía y varios agentes es cuando apresan a este hombre, a Peter Curten, a través de su mujer. O sea, sí, contactan con su esposa, quedan en una plaza pública, hay una cita con su esposa y allí le están esperando, ¿no? Cuando consigue la policía coger a Peter Curten, se llevan una gran sorpresa. Porque, claro, después de los crímenes que se le atribuían, pensaban que sería una especie de bestia feroz, ¿no? Un armario de tres puertas. En absoluto, es un personaje de aspecto inofensivo, bajito, con gafas, con un bigotito. Y a este personaje, ni más ni menos, se le estaban ya imputando 29 asesinatos. La policía no daba crédito, ¿no? Pero claro, cuando ya se celebra el juicio, pues confiesa que había agredido solo en un año a 18 personas y empieza a contar su infancia. Y su infancia, el testimonio que nos ha llegado es de lo más estremecedor porque en parte justifica su comportamiento delictivo y psicópata posterior. Él dice, y leo textualmente según lo que quedó reflejado en el sumario, que me forjé en un infierno. Mi padre fue condenado a trabajos forzados por haber abusado de mi hermana. Era de él y alguien me dijo que me volvía fuerte si bebía sangre caliente. Empecé por sangre de perro, de pollos, de gatos. Me gustaba beberla mientras ellos estaban aún vivos. Luego probé la sangre humana y me gustó aún más. Había algo superior a mí mismo que me impelía a matar, a ser cruel. Estas son las palabras textuales que dijo este hombre. Tremendas, tremendas, no justifican absoluto. Y según nos acercamos es peor. Al final, el día 22 de abril de 1931, un tribunal le condena a 9 penas de muerte, a pesar de que se le atribuían 29 asesinatos. Y el 2 de julio murió guillotinado en el patio de la prisión de Plainfield. Aquí acaba la tragicomedia, ¿no?, de este hombre, Peter Curten, el vampiro. Yo con mis comentarios cinematográficos diré que Fritz Lang, que fue testigo del juicio personalmente de Curten, hizo una película que se llama M, en 1932, donde aportó otros dos detalles de la personalidad de Curten que luego han sido cogidos en parte para los películas de vampiros, sobre todo en los 50-60. Y es que Curten tenía una cosa que no era nada frecuente en el norte de Europa, usaba brillantina. Y aparte de eso se daba polvos faciales en la cara, lo cual le da un aire muy extraño. Ese aire extraño sí fue cogido en algunas películas de vampiros americanas de los años 40-50. Es terrible, el vampiro de Dusseldorf, ¿eh? Pues vamos a otra vez, pero... Sí, es el top 3. Vamos a John George Haig, nacido en 1910. Sus padres eran, digamos, de nuevo al caso de la infancia, porque en los del siglo XX está muy, muy relacionado. Sus padres militaban en la Plymouth Brethren, que era una secta religiosa inglesa, extremadamente puritana, que prohibía todos los placeres del mundo. El alcohol, el juego, la radio, el cine, los periódicos, todo eran para los padres de Haig vehículos del mal. Lo otro me parece bien, pero la radio, Carlos... Todo, todo. No podía oír la radio, fíjate. Todo era un vehículo del demonio y del mal, así que sabes lo que estamos haciendo, tiquitos. Ser vehículos del mal. Un vehículo del mal. Tenía tal peso sobre su obsesión que le prohibieron tener cualquier tipo de relación con amigos o con amigas. Le prohibieron llevar visitas a casa y le prohibieron relacionarse con la gente porque cualquier persona que no fuera de la secta puritana extrema que en la cual ellos militaban podía ser también una incitación a cometer actos guiados por el maligno. Entre eso y los extraños sueños que empezaron a cubrir la mente Haig a partir de los 15, 16 años, en los cuales él siempre se veía en una extrañísima situación que lo obligaba y lo obligaba y lo obligaba a ver sangre en copas hasta que finalmente no tenía más remedio que hacerlo. Cuando Haig bebía sangre entraba también en una situación de coma, algo muy parecido a lo que hemos comentado en los casos anteriores, y la variante que tenía, que le ha hecho ser especialmente distinto a todos los demás, es que vinculaba extremadamente, es decir, el asesinato sangriento que hacía y la bebida de la sangre le producía orgasmos, es decir, tenía una situación de placer sexual. Esto luego ha sido muy investigado porque la curiosidad de Haig es que sus crímenes se cometen en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual coincide ya con el apogeo de la ciencia y de la tecnología. Entonces la verdad es que en Inglaterra costó muchísimo que la gente entendiera que había alguien dispuesto a hacer las barbaridades que estaba haciendo ese tipo, y encima en una población o en un lugar avanzado, desarrollado y civilizado como el Reino Unido. Él cuenta que a un amigo suyo, que se llamaba Swan, amigo suyo, repito, de la infancia, le golpeó la cabeza con la pata de una mesa y luego con un cortaplumas lentamente le cortó el cuello. Como en aquel entonces, todavía era muy jovencito, le daba no sé qué, beber la sangre directamente, decidió que lo mejor era chupar la herida, por eso no tenía que recogerle ninguna copa, ningún vaso, y le resultaba muchísimo más cómodo. Con lo cual, era un vampiro ya clásico. Lo que utilizaba era pequeñas armas blancas para pegar un corte rápido en la yugular y a partir de ahí bebía. Claro. Por decir algo a favor de semejante monstruo, pues bueno, lo único que se puede decir a favor de él es que nunca cometió ningún... hizo todo lo posible para que sus víctimas nunca sufrieran. Porque él estaba horrorizado, odiaba el cristianismo, porque decía que había permitido que Jesucristo muriera en la cruz con todo tipo de horrores. De hecho, odiaba a sus padres, lo hemos dicho claramente. Y lo que hacía es que de esa manera por lo menos intentó por todos los medios que sus víctimas no sufrieran mucho, algo es algo. ¿Y cuánto mató sin que sufrieran? Nunca se sabía con seguridad, pero se habla con seguridad, vamos a decir, se le probaron 9, pero se ha hablado siempre de que probablemente llegó a una 20. Además, Carlos, este vampiro era un poco guarrindongo, porque no solo bebía sangre, sino que bebía su propia orina. Además, eso es. Bueno, pues aquí tenemos al amigo este, influido por la secta. Luego os pedí un comentario sobre lo que ha ocurrido, los hechos trágicos de Uganda. Pero ahora completemos nuestros rankings y cocines vampíricos, que es verdad, a medida que nos vamos aproximando a nuestra época, nos vamos horrorizando más. Son más escalofriantes, es verdad. A lo mejor porque tenemos el testimonio directo de ellos. Puede ser, están mucho más cercanos, tenemos más datos y mucho más fiables, ¿no? Sí. Y el último es uno de los que hemos elegido, uno de los muchos que hemos elegido, es el de Edwin Gale, ¿no? Este hombre fue detenido en 1957 y para beber solo voy a narrar lo que un periódico de la época dijo sobre lo que encontraron los policías al registrar su caso. Sí, yo creo que es suficiente, solo que se basta. Cuenta este periódico. Los agentes de policía que registraron la propia granja de Ed encontraron infinidad de objetos que tenían como materia prima los cadáveres. Había brazaletes y pantallas de lámpara hechos con piel humana. Cabezas disecadas, un cuenco para sopa hecho con la tapa de un cráneo, sillas, copas y cuchillos hechos con piel, carne y huesos humanos. También el registro de la granja reveló otros horrores como las calaveras al pie de la cama, máscaras de piel humana, una caja de zapatos llena de vaginas disecadas, un cinturón de pezones y un delantal hecho con el torso desgarrado de una mujer, entre otras sutilezas. Eso es lo que contaba este periódico como una pequeña muestra de todos los horrores que cometió Edwin. ¿Eso dónde fue y en qué año? En Estados Unidos en el año 57. En el 57 es cuando fue detenido. O sea que, si esto no es cine gore... Esto es cine gore. Esto no es ni La Matanza de Texas, que tiene una inspiración en las máscaras, por ejemplo, de Edwin, llegó a esto. ¿Pero y a cuánto se cargó? No se sabe. Se sabe que por lo menos fueron una decena de muertes, pero nunca se llegó a determinar el número exacto, ¿no? Pero suficientes, sobre todo, claro, viendo todos los retazos de pieles y de huesos que había en su casa, se supo que por lo menos más de una decena de víctimas cayeron en su mano. El artesano del horror, ¿eh? Tremendo, tremendo. Auténtico, porque tenía una verdadera industria montada en torno a la utilización de los cadáveres de sus víctimas. Es algo, vamos, que hubiera realizado, yo creo, al guerrero más salvaje de la Edad Media. O sea, un cuenco para sopa hecho con la base de un cráneo. Sí. Este hombre se deleitaba precisamente con todo este tipo de casquería, ¿no? Un cinturón hecho con pezones. Una cosa increíble, de las vaginas disecadas. ¿Qué se le ocurre? Pues solo a una mente perturbada, ¿no? Como este. Criaturas. Bueno, y después de haber escuchado tal lista de psicotiles vampíricos y cómo actuar, ¿qué pensáis de vosotros como expertos en la materia? Yo no soy, obviamente, creo que tampoco un experto en psicopatías, nosotros médicos, ni entendemos de esto. A mí lo que me parece es que la mente humana trastornada es tremenda. Pero tremenda, tremenda. Yo estaba pensando, no sé, además cuando escribí, cuando tomé las notas de Train, que me pareció una cosa ya realmente delirante, porque es que los hay mucho peores, más modernos, o sea, estoy yo, además con mucha diferencia. Pero es que ya me pareció, como comentamos Jesús y yo el otro día, es que no tenía ni ganas ya de mirar más. Pero estuve pensando curiosamente qué ocurre cuando, sin ser psicópatas declarados, sin ser asesinos de este tipo, ciertos procedimientos políticos llegan a cosas parecidas. No hace falta ir al Holocausto, que es el más clásico de todos. Estaba pensando, por ejemplo, en Camboya. Colecciones de cráneos extraídas de una nación que su propio gobierno mató a 3 millones de personas de su propia nación. Sí. Bueno, pues ante semejante demencialidad, pues bueno, claro, esto quedan mantillas. Pero además en el mismo estilo y de la misma forma, si no son especialmente diferentes a alguien. O sea, no sé, creo que el ser humano es bastante malvado, es un malvado bastante tonto. Posiblemente, hombre, Hitler ocupa su lugar hegemónico, ¿no? Stalin también tiene el suyo. Sí, son buenos. Pero tanto, de los buenos. Yo creo que con esos tres hacemos el podio, ¿no te parece, Jesús? No, desde luego, además que un poco lo triste, alguna vez ha dicho, ¿no? Un poco irónicamente, que si matas a una persona, a dos o tres, pues eres un asesino, pero si matas a miles, a cientos de miles de personas, al final eres un héroe, ¿no? y por desgracia en algunos casos se da, ¿no? A pesar de que sean auténticos genocidas, hasta que la historia no les pasa la factura, porque muchas veces no es la justicia la que les pone en su sitio, pues son personas que, bueno, no dejan de ser héroes nacionales en sus respectivos países, a pesar de la cantidad de barbaridades y de crímenes que cometieron, ¿no? Sin embargo, los que cometen, pues eso, dos o tres asesinatos, eso sí pasan pues al elenco de criminales. Por lo tanto, es una cuestión de números, esto es lo que nos hace un poco pensar, ¿no?, y meditar en estas cuestiones. Por cierto, el ciudadano este, el espécimen que ha ordenado la autoinmolación de la secta en Uganda, el homicidio masivo, ¿cómo sería? Claro, yo no creo que sea un suicidio masivo, yo pienso que hay un homicidio ahí tremendo. Es cierto que posiblemente los líderes sean los que incitaron, ¿no?, a esta masacre tremenda, ¿no?, y que es pues la enésima variante de la estupidez humana, ¿no?, revestida de ideas religiosas, ¿no?, y da igual aquí que sean unas creencias o sean otras, en este caso para que eran católicos, renegados y excomulgados, pero da igual porque se sabe que hay ejemplos de todas las facturas y de todas las hechuras religiosas, ¿no? Pero desde luego sí que nos hace meditar un poco, o por lo menos esa es un poco la conclusión que deberíamos sacar. El crimen está cometido, esas personas han muerto calcinadas, además calcinadas con una ferocidad tremenda, porque sabes que se untaron o las untaron previamente de brea precisamente para que fueran irreconocibles, ¿no? Cual está demostrando un cierto sadismo, ¿no?, para borrar todo tipo de pruebas después de la última comida que hicieron, y bueno, pues donde también tapellaron las puertas, las ventanas, para que nadie se marchara de allí, y hubo personas que parece ser que no eran conscientes de que iba a ser su último día o su última hora dentro de ese recinto. Por ejemplo, los 78 niños que han encontrado hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, desde luego los niños, eso es algo que pone los pelos de punta, ¿no? Sí, porque nunca se debe mezclar a los niños con estas cosas. Antes hablamos de la condesa de Bathory, sí, estaba pensando y que he igualado el número, ¿eh? Claro, sí, la han igualado en un solo día, pero estaba pensando en otro caso muy conocido, que no se considera jamás estas cosas como ejemplos de psicopatías, pero que cada uno piense lo que quiera. En el año, a principios del siglo XIII, cuando los cruzados papales atacaron la ciudad de Albi en el sur de Francia, persiguiendo la herejía cátara, una historia muy conocida, la población de la ciudad de Albi se refugió en la iglesia. Los cruzados normandos de Simón de Montfort le preguntaron al legado papal qué hacían, sí, porque al fin y al cabo, ¿cómo distinguirlo? Había tanto católicos fieles seguidores del Papa de Roma como herejes cátaros, y había que tomar una decisión. El legado papal dijo una frase para la historia, decir, matarlos a todos que ya los distinguirá Dios en el cielo. Los normandos no duraron, los mataron a todos. Y no fueron pocos los que murieron. Y no fueron pocos. Estaba pensando un segundo ejemplo de la misma naturaleza. Cuando Godefroy Bouillon tomó Jerusalén en 1099, la población musulmana, gran parte de la población musulmana de Jerusalén, se refugió en la gran mezquita de Omar. Se calcula que había unas 7.000 personas refugiadas, principalmente mujeres y niños, cuando los rodearon tropas, principalmente de cruzados genoveses y del norte de Italia. Negociaron con qué hacer con ellos, entre los jefes cruzados, y pensaron que lo mejor era venderlos como esclavos, porque al fin y al cabo eran 7.000, habían pensado darles una parte como regalo al emperador de Constantinopla, Bizancio, y el resto pues venderlos y sacar un beneficio. A alguien se le ocurrió decir que estaban refugiados al fin y al cabo en un templo de religión, pero los cruzados normandos de todo el mundo de Tarento, que no entendían de negocios y que llegaron a la conclusión de que al fin y al cabo, si eran musulmanes por algo se habrían refugiado allí, decidieron que lo mejor era matarlos, pero el problema es que eran 7.000, con lo cual empezaron a primera hora de la mañana. Cuando acabaron a darse hachazos y matarlos a todos, la sangre les llevaba por los tobillos y resbalaba a lo largo de toda la mezquita. No dejaron a ninguno vivo. Esos no eran asesinos psicópatas. Por eso se pide perdón el 12 de marzo, ¿no? Yo creo que sí. Eso lo hacían por ideas y por creencias. Eso es muy peligroso. Así como es verdad que la gente se puede salvar, dentro del término que entendemos por salvar, también la gente se puede condenar, ¿no? Y utilizando un término poético, este tipo de iluminados, ¿no?, de salvapatrias y salvahombres, pues prometen paraísos y al final lo que se convierte es un infierno. Pero encima ellos se han escapado. Tremendo. Claro, y además ellos al final se logran escapar, pero hay veces que son tan fanáticos que ellos son los primeros que se autoinmolan, ¿no? Y un poco por mimetismo el resto les sigue a través de una serie de secuaces que son los que se encargan de que allí nadie salga vivo, porque tampoco quieren que haya testigos o que hayan personas que después cuenten su relato, ¿no? Porque si realmente hubiera alguien escapado de esta matanza que hubo ahí en Uganda, pues desde luego las versiones que nos podían contar serían tan escalofriantes como, ni no me extrañaría, como que algunos les tuvieron que rematar, ¿no?, por las posturas en que se han encontrado sus cadáveres antes de que lograran salir de aquel infierno que habían creado precisamente pues una de esas ideas religiosas malentendidas. Pues así es la Rosa de los Vientos, con 32 rumbos posibles. Hemos empezado hablando de psicoquiles vampíricos y hemos acabado todos con el gesto, ¿verdad?, fruncido, porque claro, hay cada horror y cada bestialidad en esta humanidad nuestra, que somos capaces, los seres humanos, esta especie tan débil que vuela la Tierra, es capaz de lo mejor, de lo más sublime y también de lo más horrorífico. Es tremendo. Bueno, pues con Jesús Callejo, Carlos Canales, nuestro monográfico Zona Cero, una vez más lo habéis conseguido, chicos. Muchas gracias. El próximo viernes con más historias y con más cosas que contar. A ver qué tal, esperemos que un poco más salir. Sí, pues seguro que aparece algún vídeo por ahí suelto. Algo. Seguro. Y ahora lo cogerán al Joey. Es lo que iba a decir, digo, y contaremos el último capítulo de este psicodrama, que es la captura del Joey. La captura del Joey. Y alguna cosa aparecerá el martes, seguro. Seguro, porque Marte ya sabes, es uno de estos temas favoritos, y si no hay, pues ya nos encargaremos de que haya alguna noticia de Marte. Muy bien, pues gracias Jesús, gracias Carlos. Hasta luego.